hasta la orilla de un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. 36 minutos pasan de las 9 de la mañana, estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles y nos vamos al territorio de la lucha, porque recién decíamos en las noticias que la Cámara de Apelaciones confirmó el fallo en primera instancia que indica el desalojo de la cooperativa que recuperó la fábrica de tapas de empanadas. Le vamos a dar la bienvenida a uno de sus trabajadores, a Fabián. Buen día, Fabián. Buenos días, muchas gracias por la comunicación. No, gracias a vos por estar ahí del otro lado y informarnos, porque decían que el inmueble y las maquinarias deben ser rematadas y 50 personas quedarían sin trabajo. Sí, es lo que decidió la justicia, paradójicamente, en un país donde tenemos gravísimos problemas de pobreza, de desocupación, de trabajo precario, se quiere desguazar una fábrica en funcionamiento. Es una locura, por donde se lo mire. Venimos de una historia de 8 años de cooperativa, donde pasamos todos los avatares jurídicos posibles. Se nos agotaron las instancias, habíamos apelado a la Cámara porque la jueza en el 2020, en plena pandemia, nos había mandado desalojar. La Cámara falló en contra, a pesar de que, por ejemplo, la fiscal Boquín había hecho un trabajo excepcional que nos parece que sería interesante publicar como argumento a favor del trabajo autogestionado, del derecho que tenemos quienes nos organizamos colectivamente en cooperativa de mantener las fuentes de producción en funcionamiento. Y no solamente nos rechazó la apelación la Cámara, sino también nos rechazó el recurso en la Corte Suprema de Justicia, que es la última instancia en la Argentina que existe judicial. Y por esto se nos agotaron todas las posibilidades en la justicia. Claro. Lo que no significa que no sigamos expresándonos, luchando por nuestros derechos, sabiendo que nos asiste una legitimidad por infinitos motivos, ¿no? Uh-huh. Entre otros, la pelea por las fuentes laborales. Pero no solamente eso, sino mira qué injusticia, ¿no? Que lo que estamos pidiendo es que nos dejen compensar los créditos laborales de años y años de trabajo. Claro. Hay compañeros que le debe indemnización la quiebra por 38 años y de ahí para abajo. El promedio nuestro es más de 30 años de antigüedad en la ex de Conti S.A., que es la empresa que estafó medio mundo y generó este conflicto. Y por otro lado, cuando uno piensa en un conflicto así, dice, bueno, pero estos muchachos están ocupando una fábrica. En realidad somos los principales acreedores. Claro. Y la causa judicial no es contra nosotros siquiera. Claro. ¿Se entiende? No es que perdimos un juicio y porque falló mal el juzgado y deberíamos ser considerados de otra manera porque estamos imputados. No, nosotros somos acreedores de la causa. Uh-huh. Fabián, ¿y qué argumentan? Porque digo, hace 8 años que están trabajando como cooperativa, hicieron todos los trámites. ¿Qué argumentan ahora para fallar así? En principio, nos habían denegado en el 2016, cuando pedimos la continuidad, con el argumento que los obreros no podemos gestionar medios de producción. Y que era una experiencia que no estaba bien administrada. Mantuvimos con todo tipo de problemas coyunturales 50 puestos de trabajo. Hoy la cooperativa tiene un estándar de producción de excelencia. Tenemos acuerdos con universidades, con el Instituto de Tecnología Industrial, que nos asiste en control de calidad. Hay 3 ingenieros haciendo su trabajo profesional para recibirse en la fábrica. Pocas experiencias de empresas, no ya cooperativas, sino en general, tienen un carácter de responsabilidad social como la cooperativa La Litoraleña hoy por hoy. Entonces no hay ningún tipo de argumento que atente contra la las buenas prácticas y la calidad del producto que realizamos. Claro, sí, sí. ¿Y Fabián, por ejemplo, ¿dónde? Hoy por hoy la cooperativa no debe un peso a nadie. Claro. Cosa que también es difícil encontrar dentro del mundo empresarial, entre comillas, ¿no? Sí. Quien no debe aportes patronales, debe el IVA, tiene cuotas de refinanciamiento de todo tipo de deuda. Nosotros, por suerte, y gracias a una gestión democrática y responsable, es todo lo contrario. Estamos siendo una experiencia exitosa. Sí. ¿Dónde está ubicada la fábrica? La fábrica está en Girardot 345, a metros de Jorge Newbery, en el barrio Chacarita. Ahora voy entendiendo las cosas. Está acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y la cantidad de metros cuadrados que tiene, más o menos? Son 1000 metros cuadrados. No es tan grande en términos de dimensiones, porque está todo como muy concentrado, los procesos de producción. Pero es una experiencia, ya digo, donde trabajamos muchas personas. Sí, no pensaba en esto de la ubicación y la cantidad de metros cuadrados, vinculándolo con este remate, justamente por las negociaciones que suele haber detrás cuando existen estos fallos y estas decisiones, ¿no? Como, bueno, sacar a la gente, intentar terminar con una experiencia cooperativa de trabajo, con una fuente de trabajo, y ponerla ahí, justamente rematarla, regalarla a empresarios y al mercado inmobiliario. Es una de las posibilidades, sí, sin duda. Hay detrás gente que se dedica a la carroña. Por ejemplo, después de los trabajadores, los principales acreedores que tienen garantías de prenda, hipotecas, son financieras que se dedicaron a darle préstamos incobrables, pues sabía que iba a ser así, a un empresario inescrupuloso, que es el que lleva al desastre a la fábrica en el 2014 y 2015, y que posteriormente se termina concretando la quiebra, ¿no? La quiebra judicial. Sí. Entonces se está privilegiando sin duda a la especulación de buitres de carroña, sin duda. ¿Y dejando de lado el derecho laboral? Sí, sin duda. Me preguntaba cuáles son los argumentos. No necesitan muchos argumentos para tener fallos clasistas en contra de los trabajadores. Sí, la justicia, bien sabemos que... Parte constitutiva del componente social de lo que llamamos justicia, ¿no? Pero también hay, ¿no?, como toda una organización dentro de las cooperativas, el movimiento de empresas recuperadas. ¿Cómo se vienen organizando en conjunto, ¿no?, con otras empresas y experiencias que están en situaciones similares? En principio, nosotros en nuestra cooperativa, en forma asamblearia, es uno de los baluartes que nos permite articular al interior de la experiencia y hacia la comunidad. Con respecto a la actividad con otras cooperativas y experiencias hermanas, estamos federados y tenemos un vínculo político y social muy dinámico. Estuvimos recorriendo estos últimos 3-4 años todo tipo de experiencia cooperativa de alimentación, tratando de integrarnos horizontal y verticalmente en las cadenas de valor. Esto es decir, por ejemplo, intentando que nuestros insumos sean de origen cooperativo. Todo lo que se puede es así. Por ejemplo, nuestro principal proveedor de harina es Agricultores Federados Argentinos, que es una cooperativa que nace en 1920 y que tiene un molino que produce harina en Santa Fe. Digamos, la harina proviene de ahí, los elementos de limpieza de Burbuja Latina. Comercializamos en nuestro local de venta al público productos de Torgelón, de Séptimo Arón, de Lácteos Nuevo Amanecer, que son experiencias también de empresas recuperadas, y participamos en todos los canales posibles de distribución cooperativa, ¿eh? En La Yumba, en Mecopo, en los locales de la Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT, y así en todo el país. Después nos identificamos claramente con la lucha de las empresas recuperadas por los trabajadores, ¿no? Esas experiencias fueron tal vez las más dinámicas en los últimos 20 años de lucha. lucha por los derechos de la clase trabajadora. Y participamos. Al principio, recibiendo el apoyo, me acuerdo que cuando se hizo la asamblea de ocupación de la fábrica, el 27 de octubre de 2015, estaban en la puerta trabajadores del Hotel Bauen, que hoy no existe más, como cooperativa, de Los Chanchitos, de Restaurante Los Chanchitos, también que es una cooperativa de trabajo, de La Casona, que no existe más tampoco, que era una recuperada, de Séptimo Barón, de la cooperativa La Cacerola, y después recibiendo la solidaridad por parte de una experiencia que se iba consolidando, ¿no? Como por ejemplo el año pasado tuvimos un rol muy activo en la recuperación de la cooperativa de trabajo Perlea, ¿no? Que es una empresa textil de lencería, que está cerca de la fábrica, en Paternal. Claro, claro. Y esta es la experiencia de las empresas recuperadas, el tratar de consolidar hacia adentro y hacia afuera, hacia la comunidad, lo colectivo, lo comunitario, los vínculos de solidaridad y ayuda mutua. Sí, es como terrible pensar el contexto actual, o sea, eso, la falta de fuentes de trabajo que hay y que la justicia, eso, avance en este sentido, ¿no? A mí no me resulta curioso, digamos. Claro. Ya te digo, porque la composición social de la justicia no proviene de la clase trabajadora, y si alguno proviene de la clase trabajadora, se desclasó. Sí. Claro. Los jueces cobran salarios millonarios, no pagan impuestos, tienen todo tipo de prebendas y privilegios. Entonces, sin duda, no van a tener una mirada social que intente colaborar a que vivamos un poquito mejor, sino lo que respecte a su interés personal en forma más individualista y antisocial. Claro. Es así en la mayoría de los casos de los fallos que salen, entre comillas, de la justicia. Y Fabián, ¿cómo se están organizando para resistir este desalojo? Tenemos varias líneas de trabajo. Uh-huh. Pensamos que hay que seguir dando en el ámbito democrático el debate y que si la justicia nos falló en contra, sea en este caso en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde se intente dar una solución política. Bien. Porque hoy por hoy no tenemos ni siquiera una ley marco que contemple a las empresas recuperadas. Claro. Y los intentos que se hicieron a favor de esta experiencia, como la modificación de la ley de quiebra en el 2010, sí, está visto que a los jueces no les importa nada y se lo pasan por el traste. Uh-huh. Hoy a las 4:30 de la tarde vamos a hacer una conferencia de prensa en la legislatura, sí, en Perú 160, acá en CABA. En donde vamos a hacer la presentación del proyecto de ley que metimos en mesa de entrada el día de ayer. Uh-huh. La idea es empezar a trabajar con los distintos bloques. Sabemos que es muy difícil, porque la composición también de la legislatura en la Ciudad de Buenos Aires responde a intereses que no son de la clase trabajadora, lo mismo que la justicia. Uh-huh. Cuando hablamos del Estado es similar en todos los poderes. Uh-huh. Pero de todas formas vamos a dar la discusión y tratar de, desde nuestro convencimiento, difundir sí, las necesidades de la cooperativa y los derechos que nos asisten. Uh-huh. Así que esto es una vía de la lucha. Uh-huh. La otra es que estamos intentando profundizar los lazos de integración. La integración es un principio de las cooperativas y tiene que ver con tratar de buscar alguna intervención en la quiebra desde una asociación estratégica con cooperativas del sector. Eso lo estamos explorando y nos parece que es una vía que por lo menos hay que considerar y trabajar. Y la otra, la resistencia directa con los cuerpos, sí, en la fábrica. Uh-huh. Vamos a seguir trabajando hasta que tengamos aliento. La idea de la asamblea, que fue expresada en muchas oportunidades, ratificada en las últimas veces que nos juntamos todos los trabajadores en la fábrica, es no irnos, no nos vamos a ir. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. El proyecto que hablabas es un proyecto de expropiación de la fábrica, ¿no? Sí, el proyecto de ley es de declarar de utilidad pública la experiencia, los bienes que son instalaciones, máquinas, herramientas, vehículos, que son parte de la quiebra, y que luego de que la ciudad los expropie, pasen en alguna forma de acuerdo a la cooperativa, ¿no? Una cosa que me gustaría destacar es que nosotros no estamos discutiendo el tema de la propiedad, ni siquiera, sino el derecho que tenemos al uso de los medios de producción para preservar las fuentes laborales. Sí. Y fortalecer también este entrelazado que planteabas de seguir generando fuentes de trabajo entre distintos grupos y distintas cooperativas. Esto de, bueno, que un proveedor sea otra cooperativa, que eso potencia también otra manera de trabajar, otra manera de producir, y seguir incentivando también a que los productos estén en otros lugares de venta, que la gente pueda acceder con mayor conciencia, que si te vas a acercar a comprar una tapa de empanadas, compres una marca y no estés comprando otra, porque hay distinta ideología también detrás. Hay formas de relacionarnos socialmente absolutamente distintas que en las experiencias del capital. Nosotros, por ejemplo, tenemos el mismo ingreso todos, más allá del rol que cumplimos, más allá de la tarea. Se decidió desde que nos formamos como cooperativa que todos tengamos el mismo ingreso, porque todo tipo de trabajo es imprescindible. Por lo tanto, no hay explotación. Entonces podríamos decir que la chapa de empanada de la cooperativa de trabajo de la litoraleña son sin explotación y son fruto del trabajo colectivo, del trabajo autogestionado, que no es una cuestión menor, ¿no? Más allá de la calidad y del sabor y de que son riquísimas, pero la posibilidad como consumidores de optar por formas que no reproduzcan la explotación y la opresión, nos parece que es un salto de conciencia que nos va a ayudar a mejorar la situación terrible que nos lleva el sistema de miseria que vivimos, ¿no? El capitalismo. Sí, totalmente. Totalmente. Y después... Sí. No, y después me parece importante cómo las empresas recuperadas pudieron no solamente volver a hacer producir emprendimientos que el capital los destruyó, sino que tienen un plus que es la apertura de los espacios, ¿no? Por ejemplo, experiencias emblemáticas como la imprenta Chilaver acá en la ciudad de Buenos Aires, que desde que se abrió como cooperativa de trabajo cuenta con actividades culturales, hoy tiene un bachillerato popular, o las convocatorias multitudinarias de Sanón en el playón de la fábrica, brindando recitales y actos en el interior de la fábrica, reivindicando el control obrero. En nuestro caso, la especialidad que tuvimos fue el vínculo con comunidades educativas. Hace ya 5 años votamos en la asamblea un programa que llamamos Fábrica de Puertas Abiertas, siguiendo como la tradición esta que te comento, ¿no? De los Chilaver, de la experiencia de Sanón, que es que pueda entrar en la fábrica estudiantes tanto de escuelas primarias, colegios secundarios, de la universidad, y en ese sentido intentar valorar la cultura del trabajo y en especial el trabajo autogestionado, el trabajo cooperativo. Esa fue una de las improntas que hasta el día de hoy venimos sosteniendo y que me parece que es, si no tan importante, por lo menos está ahí a la par de producir tapas de empanada, ¿no? La posibilidad de que una fábrica esté abierta a la comunidad. Totalmente, totalmente eso, y esto que decimos de otros modos de producción, de otros modos de relaciones, eso lo sepan los niños, las niñas, los estudiantes, que no hay, o sea, que si trabajas en una fábrica no es nada más como responder a un jefe, ¿no? Sí, recomiendo ver la película de Chaplin, Tiempos Modernos, que es una película de la década de 30, en donde Chaplin entra a una fábrica con un sistema automatizado y hay un forzudo que mueve una palanca y la cinta donde pasan unos aparatos que Chaplin tiene que ajustar con una herramienta, van pasando cada vez más rápido, y Chaplin enloquece, ¿no? Claro. Bueno, no queremos eso. No. En la fábrica de la litoraleña había, por ejemplo, un accidente grave por mes. Mirá. ¿Por qué? Porque ocurría esto que en la década del 30 Chaplin había retratado tan excelentemente, que era que por la imposición de ritmos y cadencias que superaban en algún momento el cuerpo y la cabeza, hace que los compañeros metieran la mano en las máquinas, claro, y se lastimaran y se cortaran dedos. Eso no ocurre más. Uh-huh. Fue una de las primeras cosas que decidimos en la asamblea de constitución de la cooperativa, uh-huh, que fue: no nos podemos lastimar, no queremos lastimarnos, queremos volver a la casa enteros y saludables. Y la otra, hacemos alimento, vamos a tener la mejor calidad que esté en nuestras posibilidades. Eso hasta el día de hoy fueron los hitos desde la constitución de la cooperativa litoraleña, y lo vamos a mantener. Totalmente. Fabián, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu. Vamos a seguir informando y repetí a qué hora es la conferencia de prensa hoy. Hoy a las 16:30 en la sala Arturo Jaureche de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que está en Perú 160, pues al interior de la legislatura, y ahí vamos a presentar el proyecto de ley de expropiación a favor de la cooperativa de trabajo de la litoraleña. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias, Saludos. Pasaba Fabián Pierucci, él es responsable de planificación de la cooperativa, integra la cooperativa La Litoraleña, que fabrican tapas de empanadas y están luchando por sus fuentes de trabajo. Quinteto Negro La Boca dice: ¿cuántas veces? Queriendo llegar y quedaste a mitad de camino. ¿Cuánta gente ha visto pasar? ¿Cuánta sangre llevó el río? ¿Cuántas veces gritaste queriendo callar? Y el silencio te bajó los brazos. Navegando en un mundo virtual, el diablo siempre encuentra atajos. Se come.